junto a Adán y Eva, el grupo de Mirkin, integrado por Santos Rubio. Cuando el Señor se paró, puso a Adán en el paraíso sobre un árbol del huerto, sobre un árbol del huerto su fruto le prohibió. Jamás con él la tomó, todas las culpas cayeron. Cuando en duro se vieron, que desdichado fue Adán. Del árbol del bien y el mal una manzana me dieron. Bajo del alto eterno, ha formado por su mano y lo puso de hortelano, y lo puso de hortelano, dándole todo gobierno. De ese seno de infierno libre se llama era. 100% que muera faltándome a mi mandato. Mira lo que ayer mi grato quererte sin que me quiera. En el jardín terrenal colocó Dios a Mía para ponerlos a pria, para ponerlos a pria si eran de buen natural. Del árbol del bien y del mal les dijo no tomará, pero la mujer tentada por una serpiente astuta agarró la primer fruta por pura curiosidad. Esta advertencia le muestra el árbol de ciencia, le muestra el árbol de ciencia que era del bien y del mal. Ni siquiera hay que tocar, se lo dejó encargado. Eva le causó cuidado, buscó la desobediencia. Y en el árbol de ciencia ya vi un monstruo botado. Decí con la mano mediana, fue la que yo aproveché cuando arreglar la pensé. Cuando arreglarla pensé, no la pude remediarla. Porque la serpiente mala me engañaba como un niño. Señor, merezco un castigo, le dijo el señor Adán. Para poder tomar el pan que hace mío el martirio. Por cariño te ofrecí, del imperio y descendí y te coloqué en la paz de la tierra donde estás. Mirar bien lo que te quise, y a mi semejanza te hice. ¿Quién me quiere y quiere más? Y sin sospecha en el plan, el diablo le pasó a dar. El diablo le pasó a dar una bonita manzana. La tomó de malas ganas y tal vez medio asustada. Comió el primer bocado y le pasó a la indina. Y por esa golosina ya fuimos condenados. Paraíso, junto con nuestra Maireva, le dijo el señor Mapreva, le dijo el señor Mapreva, de este fruto le prodigó. No hay que tomar solo hijo de este árbol exquisito. Y ahí lo tiene el mardito, toma de fruto y dao. Y antes de ser condenado tenía cuatro cachitos.